Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordemos que nuestro interior necesita sanación. El padre Nicolás Juicer decía que sanación interior es pedir a Jesús retroceder al tiempo en que fuimos heridos para que ahora nos libere de ello. Esto implica dos pasos: sacar a la luz las cosas que nos han herido. Conviene hacerse ciertas preguntas que generalmente nos revelan las heridas básicas por las que debemos orar. Primero, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿O también fue una niñez feliz? Muchas de las heridas más profundas se remontan a los primeros 2 o 3 años de vida, o sea, al tiempo en que fuimos más vulnerables y menos capaces de defendernos a nosotros mismos. Pero también es verdad que algunos han recibido sus heridas posteriormente, en la escuela, en algunas experiencias sexuales desdichadas, etc. Segundo, ¿qué fue lo que causó la herida? Muchas veces ya la respuesta a la primera pregunta revela las razones de las viejas heridas. Muchas de ellas arrancan de algún rechazo o alguna relación rota. Particularmente importantes son nuestras relaciones con los padres. Si la madre no acarició lo suficiente al niño, si el padre regresaba del trabajo cansado y apenas hablaba con el niño o lo castigaba duramente, si había demasiados niños para una madre enfermiza y no tuvo tiempo de demostrarles afecto, o si uno de los padres falleció siendo todavía pequeño el niño. Todas estas penosas experiencias dejan heridas que afectan profundamente los sentimientos básicos de la persona. Eso se logra mejor al dialogar con otra persona. Incluso el hablar del problema constituye ya un proceso de curación. Orar al Señor para que nos cure de esas heridas, si alcanzamos a recordar cómo y por qué comenzó todo, entonces pedimos a Jesús que nos acompañe al pasado. Él, como Señor del tiempo, es capaz de hacer lo que nosotros no podemos. Él puede curar esas heridas del pasado que todavía nos hacen sufrir, a veces en forma inmediata. Después de haber orado por la sanación de la herida, aspecto negativo de la curación, podemos pedir al Señor que llene en forma positiva la vida nuestra de todo lo que estábamos echando de menos. Dado que tenemos una necesidad tan profunda de amor, la conclusión de la oración de sanación interior es, por lo general, llenar del amor de Dios todos los ámbitos vacíos de nuestro corazón. La curación interior da tanta paz y alegría a las personas que es una pena que sean tan pocos los que entiendan y practiquen esta clase de oración. Así, de manera sencilla, podemos decir que ponemos la purificación del subconsciente en manos del Señor, pidiéndole que Él cure las heridas. Tengamos en cuenta que la imposición de las manos no es necesario para la curación. Sin embargo, esta práctica, que ya encontramos en el Nuevo Testamento, tiene sus ventajas. Parece que algo como una corriente de energía curativa fluye del ministro a la persona enferma, una transferencia de poder vivificante. Además, la preocupación y el amor se comunican mucho mejor por el tacto que por la palabra. Existe una sensación profunda de comunión y de amor en la imposición de manos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.